El día viernes a la tarde nos acercamos acá a tribunales porque nos habían avisado que ya estaba el fallo de los jueces dejado para resolver para última hora del viernes, donde se daba la confirmación de la excarcelación del policía que mató a Pablo por un balazo de espalda que le entró en el cráneo y que, bueno, la familia desde hace 2 meses que viene luchando para que le den la prisión preventiva, que es lo que corresponde en estos casos. Y bueno, en estos 2 meses de lucha, la verdad que la familia no ha sido realmente tratada como víctima, sino como persona ajena al acceso a la justicia. Y realmente lo que pasó el viernes, cuando llegamos y nos encontramos con los tribunales vallados y cerrados, y cuando la familia fue a buscar el fallo para que alguien le pueda dar una explicación. Realmente, no solo que los policías decían que no había nadie, que los tribunales estaban cerrados, sino que la provocación policial que está presente desde el primer día ya fue como, digamos, la gota que colmó el vaso, pero fue de 2 meses de malos tratos. No es que lo Claro. del viernes fue el motivo, fue el detonante. Fue muchas cosas de que la familia realmente vio que no había justicia para ellos, no había posibilidad de que en los tribunales se los atienda y bueno. Un poco de provocación de la policía, volaron unas piedras y se rompieron algunos vidrios. Y eso fue el primer hecho. Después los compañeros estaban volviendo ya y la policía los detiene y los golpea brutalmente acá cerca de los tribunales y detiene a 24 compañeros que al llegar a la comisaría 21 continúan siendo golpeados hasta que con la abogada nos constituimos ahí en la comisaría junto con un grupo de compañeros. Y ahí cesan los golpes. Cuando vamos a la fiscalía a denunciar los golpes, las torturas de los compañeros, el fiscal dice que él no puede investigar eso porque está contando los vidrios que se rompieron, viendo los daños, como si fuera más importante un vidrio que menores y mujeres embarazadas las estén cagando a palo en la comisaría. Claro. Y desde ese momento hasta el día de hoy, fueron liberando a algunos compañeros, a los menores, a las mujeres, quedan 13 detenidos. En 2 comisarías, porque obviamente la comisaría donde estaban los 24 compañeros no estaba en condiciones de tenerlos a todos, y así todo, ya ha pasado todos los plazos legales para que los jueces los indaguen y los liberen. Todavía tenemos 13 compañeros presos y encima un compañero que trabaja, que es empleado judicial, no lo dejan entrar a trabajar. Entendemos por una cuestión de persecución a quienes realmente tratan de que haya algo de justicia en los tribunales. Atos, buen día, Evelina te saluda. Te quería pedir que si podías hacer una breve reseña de lo que pasó con Pablo, qué estuvieron pasando estos meses, digamos, a nivel judicial también. Sí, no había problema. El tema es así: Pablo es un joven de un barrio acá de las afueras de la ciudad, de 23 años, que según cuenta el policía, él salió a la mañana y lo vio queriéndole abrir el auto, cosa que hasta ahora no hemos podido saber porque la familia todavía no ha tenido acceso al expediente, a pesar de que ya pasaron 2 meses. En eso, inicialmente el policía dice que hay un forcejeo y se le dispara el arma, cosa que es totalmente desmentida por las pericias, porque la pericia muestra que no hubo resistencia, que no hubo forcejeo, que a Pablo entró un tiro a muy corta distancia le entró por la nuca y le salió por la frente. Y desde ese momento la familia, aparte de este dolor de que te maten a un ser querido, ha sufrido un maltrato permanente y sistemático del Poder Judicial y Policial. Ellos, por ejemplo, no han podido cambiarlo a Pablo porque la policía no les dejó ver el cuerpo. Después no le han dejado acceder al expediente. El juez Gustavo Quelín, que es el único, por lo que tenemos entendido, el único acusado de homicidio que goza del privilegio de las excarcelaciones, este policía, siempre este juez ante estos mismos delitos, cuando no hay policías, los deja con prisión preventiva. El maltrato del juez, de la fiscal, a la familia ha sido permanente. Cuando las compañeras entran a los tribunales a presentar alguna nota, algún pedido, son seguidos por la policía dentro de acá de tribunales. Y la cámara, son numerosas situaciones las que la familia ha pasado, donde uno percibe que para personas como Pablo no hay justicia. Estos edificios están para hacer otra cosa, pero no para que cuando un pibe de un barrio le dan un tiro por la espalda, puedan realmente hacerse justicia. Atos, te pregunto, por la cuestión de lo que sería la policía en la provincia de Río Negro. Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos justamente, ahora estamos con una emergencia en seguridad, que el gobernador Daniel Scioli ha lanzado un plan de mayor cantidad de policía en la calle, como con eso queriendo garantizar la falta de seguridad que se entiende de algunos sectores. Te pregunto por la en provincia de Río Negro, en esos términos, la cuestión de la acción policial y de las políticas públicas en respecto a seguridad, que seguridad justamente es esto, que un pibe no muera por un tiro en la espalda por parte de un policía. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué panorama nos podés describir de la provincia? La verdad que de Río Negro las policías son iguales en todos lados. O sea, yo creo que justamente el dilema en que nos encontramos, que justamente mientras más policía haya, más delito, más trata, más desapariciones, porque detrás de cada delito se encuentra la policía. Nosotros acá en Río Negro tenemos el asesinato de los chicos del Alto de Bariloche, la desaparición de Daniel Solano, que es una cosa terrible que pasó en Choel, los casos de Matías Casas en Cipolletti, donde también un pibe fue matado por la policía, y no, o sea, lo que pasa en cualquier comisaría del país es lo mismo. O sea, nosotros todos sabemos que a los pibes que los detienen por la gorra, por averiguación de antecedentes, cuando entran a la comisaría los cagan a trompadas, que nunca hay policía investigado por los apremios. Lamentablemente es un dilema muy difícil de resolver, porque la sociedad manipulada por los medios masivos de comunicación hace ver como que hay un reclamo de más seguridad, sin entender que los principales responsables de los delitos siempre son los policías que andan liberando zona, para como se demostró en el caso de Luciano Ruga. O sea, son cosas muy muy crueles que están pasando, pero como le pasan a los pibes de los barrios, parece que la vida de ellos no es tan valiosa. Atos, ha sido muy claro, te hago la última. Sabemos que ha quedado gente todavía detenida, ¿tienen idea ustedes? Todavía. ¿Tienen idea cuándo lo van a soltar? Ni siquiera lo han traído a indagatoria. Nosotros estamos acá frente a los tribunales esperando que lo llamen a declarar, y ni siquiera, ya vamos más de las 10 de la mañana y no hay forma de que estos jueces, incluso como les decía, un compañero por orden de este mismo juez, Maximiliano Camarda, se le impide entrar a su lugar de trabajo. O sea, como que claro, la persecución sigue, no se van a amedrentar pero bueno, yo creo que con toda la movilización que está haciendo va a hacerse sentir y van a liberar a los compañeros.